FM Los Coihues. En el Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, cumple el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. ¡Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol! ¡Vuela, vuela, vuela, mensajera del amor! ¡Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol! ¡Dime que estoy muy loco, loco, loco de amor! ¡Loco, loco, loco, loco, loco de amor! ¡Dime que estoy en la radio cantando! Muy pero muy buenos días, arrancamos otro programa más de Radio La Mariposa, otro miércoles con Camino Abierto, aquí en FM Los Coihues. Formas de comunicarte, 2944-784040, allí los mensajes, nos escuchan lejos desde fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estamos al aire aquí en el barrio Villa Los Coihues, atrás de la Junta Vecinal. Y te cuento, el Centro Cultural Comunitario Camino Abierto queda allí en Misiones 75, en el barrio Ñireco, el Servicio de Salud Mental Comunitario del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. La forma de comunicarte con Camino Abierto es caminoabiertobari@gmail.com. Y arrancamos esta mañana a las 11 y 3 de la mañana con 6 grados 5 décimas de temperatura. Dice para lo que resta del día una máxima de 10 grados, mayormente nublado durante todo el día, una máxima de 10, una mínima de 4. Para mañana jueves, 8 de máxima, 3 de mínima, y para el viernes, mínima de 3 y máxima de 9 grados, es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Repasamos algunas efemérides. Un día como hoy, pero de 1893, nace Joan Miró. Nace en la ciudad de Barcelona, Cataluña, España, el pintor surrealista y escultor español Joan Miró, una de las grandes figuras del arte del siglo XX, creador de un clima sustentado en lienzos ricos en color, con collage, acuarelas, esculturas y escenografías. Un día como hoy, pero de 1940, nace Pilar Miró. En Madrid, la directora española de teatro, ópera y cine Pilar Miró, ganadora de los premios Goya. Su obra abarca las destacadas películas como El crimen de Cuenca y El perro del hortelano, y unas 200 realizaciones de teatro. Es una de las cineastas más valoradas de España. Nos venimos un poquito más acá. Un día como hoy, pero de 1992, fallece Benny Hill. Muere en el barrio londinense de Teddington a la edad de 68 años el comediante británico Benny Hill, llamado en realidad Alfred Wathorn Hill, quien durante más de 3 décadas protagonizó el show de Benny Hill, considerado uno de los mejores de la historia del humor por el absurdo. En 1992, un día como hoy, Freddie Mercury. Unos 72.000 fans asisten en el estadio de Wembley a un concierto de homenaje a Freddie Mercury, 5 meses después de la muerte del líder de la banda británica de rock Queen. Actuaron, además, Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Baby Bowie y Elton John, entre otros artistas. Y nos venimos un poquito más acá. Año 2020, fallece Horacio Fontova, un día como hoy, a la edad de 73 años, muere en Buenos Aires el cantautor, diseñador gráfico y comediante Horacio Fontova, quien actuó en cine, radio y televisión. ganó fama con el personaje Sofía Braguet, Sonia Braghetti, en el popular programa Peor es Nada, y con el grupo musical Fontova Trío. La última, un día como hoy de este año, uso del cannabis, se celebra el Día Mundial de la Marihuana dentro de la cultura del consumo de la planta cannabis, actualmente legalizado en varios países. El aceite de cannabis es autorizado en la Argentina con fines medicinales. Y como siempre te decimos, se suceden las actividades a lo largo de la semana en Camino Abierto, los talleres, y tenemos un audio del profe Juan, el profe de musicoterapia y murga. El taller se realiza los martes de 10 a 12 del mediodía y el profe Juan nos cuenta qué pasó ayer. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Aquí los saluda el profe Juan del taller de murga de Salto de Alegría. Para informarles que en la mañana de ayer, periodistas y camarógrafos del Canal 3 del barrio Ñireco se dieron cita en el ensayo de La Murga Salto de Alegría para conocer desde adentro y en primera persona lo increíblemente hermoso que es participar de un ensayo murguero. Lo mismo opina mi perrita que está aquí afuera ladrándole a los vecinos. Perrita, por favor, se lo pido. Tómeselo con un poco más de calma. En fin. Cuestión que, sí, estuvo a la altura de las circunstancias. Por supuesto, la gente del Canal 3 del barrio Ñireco es gente muy querida por todos. Ya me parece que todos los conocen. Suelen ir a los ensayos. Se corre la voz de que están las cámaras. La gente se aparece ahí bastante en pitucona, ¿viste? Así se pone como muy coqueta. Y gracias a eso pudimos conocer la opinión de grandes personalidades de la murga, como fue nuestro invitado jurado del día de ayer, el señor Emilio, que usó una palabra que aún resuena en la cesera de quienes estuvieron ayer en la murga. Cuando se le preguntó cómo había estado la primera parte del ensayo, sin sacarse el barbijo, esbozó una sonrisa y dijo: ¡excelso! ¿Para qué? ¿Sabés cómo se agrandó Chacarita, che? Sacaron pecho los murgueros, las murgueras, como diciendo: ¡oh, pero mirá qué bien que está nuestra murga! Y eso fue solamente el principio, porque después seguimos ensayando y recibí la visita de otro ilustre murguero de años, décadas de trayectoria, el señor Calquín. Calquín llegó como jurado de la murga porque cuando llegó no estaba en condiciones de participar por cuestiones contractuales, entenderá. Y cuando le tocó dar una devolución de lo que fue la parte del ensayo que él presenció, donde estuvimos practicando la parte de la rumba y la matanza, también fue como una lluvia de flores, fue como la primavera. ¿Vieron que a veces uno camina en primavera abajo de los ciruelitos y le llueven pétalos de flores? Fue algo así. Nos tiró flores a la murga Calquín, maestro. Así que quedamos todos reagrandados, che. Y después, para el último momento, como teníamos que practicar un poquitito la canción, porque nos interesa practicar todos los martes un poco lo que tiene que ver con las partes que ya tenemos sabidas, los pasos de baile, las partes de la murga y la canción también, para ir, viste, naturalizando su interpretación y estando cada vez más cómodos como para poder cantarla en el contexto más adverso o menos frecuente que puede llegar a ser el escenario mayor del centro cívico. Y resultó que el profe, que soy yo, pero voy a hablar en tercera persona como si no fuera, que el profe siempre dice que va a hacer un cartel grande con la letra de la canción para que la gente que llega nueva o que se la olvida la pueda ir leyendo, y no lo hace nunca. Entonces, claro, conociéndose, dijo: va, yo en casa no lo voy a hacer, hagámoslo ahora, 1, 2, 3, ya. Fuimos, conseguimos un rollo de papel, que en este momento me estoy acordando que no se lo devolví a Mica. Gracias, Mica, perdón por faltar al compromiso. Y bueno, escribimos la letra y fuimos haciendo memoria, las personas que están mejor de la memoria, fuimos haciendo memoria y este, escribiendo la letra, que para eso se prestó la compañera Dayana, que estaba ahí con yo diría que un muy buena letra, una letra muy prolija, y al principio salió medio torcido la parte del título, pero después ya como que se prolijó todo y nos ayudó ahí a escribir todo esto mientras ocurrían cosas, ¿no es cierto? Cada vez que se empezaba a cantar, como que se armaba un poquitito la algarabía y nos olvidábamos de que en realidad le estábamos dictando la letra a Dayana. Así que, bueno, hubo que empezar varias veces. Fue bastante divertido. Así que en eso andábamos, compañeros, compañeras. La participación, como siempre, de grandes valores de la murga. Estamos hablando de Gastón, Marina, que por suerte llega. Venimos hace dos martes contando con la presencia inestimable. La verdad que una alegría gigante de contar con Evangelina, que toca el zurdo con nosotros. Así que una fiesta. El Tino estuvo tocando el bombo con platillo, aunque no había platillo, así que tocó solamente el bombo. Bueno, por supuesto que también vale aclarar, porque estamos acá en el marco del taller de murga y se me está haciendo largo el audio, así que voy a ir despidiéndome, pero no sin antes decir que se transformó en un taller bilingüe, porque estamos todos hablando el italiano también. Se acerca Angélica y empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con Gallo de Riña. Aguante Gallo de Riña y su personaje de la Tana, ¿eh? Así que pertuti, ¿eh? Ci vediamo pronto. Un abrazo grande, disculpen en la extensión de este audio, y les mando un cariño fuerte, fuerte, y a toda la gente del equipo técnico del Canal 3 del barrio Ñireco, que siempre nos acompaña en los ensayos, y en especial a las personas que estuvieron acompañándonos en esta ronda de práctica, no sé ni qué nombre darle, pero Fernando, Dayana, hoy estaba Rosario también, las compañeras, ahí siempre, siempre poniéndole buena onda, así que agradecidos. Abrazo. Gracias, profe Juan. Juan Contreras, un hombre de pocas palabras. Buen día, buen día. Le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Hola, soy Angie, buenas tardes, Radio La Mariposa. Quería pedir un tema de Enrique Iglesias que dice: por amar te robaría una estrella, te la regalaría. Ese pedacito no me sé. Para Angie, para todos los usuarios de Camino Abierto, a las 11 de la mañana, 13 minutos. Enrique Iglesias, por amarte. En un ratito la primera salida desde Misiones 75, desde Camino Abierto. Ya está el Pollo, ya está Seba Carapesa por allí. Amar es una cosa especial, no es un bien e iba. Amar solo te pasa una vez. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro difícil de explicar. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Marte juntaría la lluvia con el fuego, y, oh, por amarte daría. es cuando te das cuenta de que ya lo es todo. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte juntaría por besarte. Por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de riña. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de camino abierto. Último momento, señoras y señores. El intendente Gustavo Genuso desea asfaltar la calle Onelli. Está juntando votos, no se los den. Ruego a Dios, no se los den, por favor. 5 veces asfaltó la Mitre, no le den un mango. Hola, soy Jané, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. Seguimos haciendo hasta las 13, Radio La Mariposa. Y te contamos... Camino Abierto, somos un centro cultural comunitario dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Nuestro trabajo se enmarca en una perspectiva integral de derechos y en particular de los lineamientos de la salud mental comunitaria, planteados tanto por la Ley Provincial número 2440 como la Nacional número 26.657. El objetivo de los talleres y actividades que realizamos en Camino Abierto es propiciar la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Y te cuento, los talleres y actividades los lunes de 10 a 12, actividad física muy cerquita allí en el predio de la Plaza del Nireco. De 14 a 16 horas, juegos, el taller de Maya, que los hace viajar a los usuarios por el mundo. Los martes de 10 a 12, el taller de Murga del profe Juan, que hace un ratito nos contó qué sucedió ayer. A las 12, todos los martes, hay asamblea de convivencia. De 14 a 16, teatro con la profe Elena. Los miércoles... Nos toca a nosotros de 10 a 12 hacer el taller de radio. De 14 a 16 a la tarde viene el profe Carlos Francese con su taller de guitarra. Mañana jueves de 10 a 12 de la mañana, eutonía. De 12 a 13, grupo de cuidados, consumo problemático. Y de 14 a 16 horas los jueves hay taller de cerámica. Los viernes de 10 a 12, taller de cocina. Y de 14 a 16 horas, arte y creatividad. Son algunos de los tantos talleres y actividades que se suceden todas las semanas en Camino Abierto allí en Misiones 75. Te reitero, si querés conocer más de Camino Abierto, podés mandar un mail, caminoabiertobari@gmail.com. Desde allí seguramente te van a contestar. Y nos vamos a conocer qué pasó en el taller de teatro de la profe Elena. Este es el audio. Buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá les habla Elena, la profe del taller de teatro, para contarles que tuvimos una clase muy concurrida, vinieron personas nuevas, estoy muy contenta de que se sume gente a la tarde, lo pasamos muy lindo, hicimos ejercicios muy clownescos, mentimos, inventamos todo tipo de historias, y además contarles que al elenco de Mala Praxis se sumó la dramaturga Rosita Yankee Mil, que nos es la voz del silencio, ahí va, que nos está escribiendo todo lo que pasa en los ensayos y en las improvisaciones. Ella lo va escribiendo y trae los escritos al ensayo siguiente y así va participando como relatora de la historia. Así que les vamos a compartir una especie de tráiler, un pedacito de lo que va pasando, para quienes les interese conocer de qué se trata la historia que estamos inventando. Con ustedes, Rosita. Muy buenos días. La voz del silencio es... les voy a leer el guión de la obra del teatro del elenco Mala Praxis. En primer lugar, Oficina y Catalina. Concurrida a la oficina de las soluciones mágicas, va caminando la Cata, la dueña del casamiento. Se veía ofuscada y nerviosa por momento. El doctor Chimichurri. Doctor, le decía, él atento con su juego, charlando con su empleada del vestido de la Cata. Era de colores blancos, con flores de crisantemos y rococó en el pecho. Y bueno, esas son las nuevas noticias del elenco Mala Praxis, que está inventando su historia y ahora cuenta con una nueva dramaturga. Gracias y buenos días. Buenos días, la voz del silencio. Hola, Raúl, de Radio La Mariposa. Quiero pedir un tema de La Sole. ¿Alguno en particular? Sí. ¿Cuál? Folclore. Para Arnaldo, para todos los del Centro Cultural Camino Abierto que nos están escuchando esta mañana a través de Radio La Mariposa. En un ratito, salida en vivo. Recuerdo que ya vas, que yo te conocí. Recuerdo que ya tarde, pero no recuerdo ni cuándo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo que ya vas, que yo te conocí. Recuerdo que ya tarde, pero no recuerdo ni cuándo te vi. Te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Repasamos, Ley Nacional número 26.657, Ley Provincial número 2.440. Estas leyes propician un ámbito de crecimiento personal, posibilitar la inclusión social, favorecer el ejercicio de los derechos, reactivar lazos sociales, promover capacidades individuales y grupales, ampliar las capacidades creativas, crear un lugar de pertenencia, trabajo interdisciplinario e intersectorial son algunos de los basamentos de estas leyes, la nacional 26.657 y la provincial 2.440. Pero bueno, no solo en Bariloche, no solo en la Argentina se trabaja con salud mental comunitaria, también en Perú. Desde allí tenemos un audio para enterarnos los avances y desafíos de la salud mental comunitaria en el Perú. En realidad, el inicio del cambio tiene mucho que ver con las demandas, especialmente de la población que fue víctima de la violencia política, y también con algunas experiencias de intercambio con colegas de países que habían podido desarrollar mejores servicios de salud mental. Y esto fue generando que, por ejemplo, en el año 2012 se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, mediante la cual se indica la reforma de la atención de salud mental. Antes del inicio de la reforma en salud mental, la atención de las personas con problemas de salud mental estaba centralizada en los hospitales psiquiátricos. Me acuerdo que iniciamos las primeras campañas de trabajo con la participación activa de la comunidad, ¿no? Había un lema que decía salud mental de la mano con la comunidad. Y lo más importante, servicios cercanos a las poblaciones más vulnerables. Después del inicio de la reforma, ya esto ha comenzado a cambiar a partir de la ley 29889, una ley que crea nuevos dispositivos de atención para este tipo de pacientes, centrados en la comunidad. Es la forma de ver y centrar la atención en la persona, la familia y la comunidad, en las necesidades de la persona. La Organización Panamericana ha tenido influencia en todo el proceso. Dio pie a que, por ejemplo, se aprobara la modificatoria de la Ley General de Salud, así como también a que se empezaran a implementar los primeros servicios de salud mental comunitaria. La OPS para nosotros es un aliado estratégico, siempre trabajamos de la mano con ellos. Creo que también sería importante que continúen en este trabajo que vienen haciendo y que también puedan contar con los presupuestos necesarios para seguir apoyando al país, ¿no? Los retos al futuro para nosotros implica la expansión de la red. Es tener al 2021 alrededor de los 280 centros. Y el segundo reto es la desinstitucionalización de los pacientes con problemas de salud mental largos años hospedados, albergados en los hospitales psiquiátricos. Esto significa pasarlos a vivir a los hogares protegidos. Que los nuevos profesionales que van saliendo de las universidades tengan una forma de ver a la salud mental también desde otro enfoque, no un modelo muy biológico, sino un modelo psicosocial. También que las autoridades del país puedan pensar de que la salud mental necesita presupuesto para poder implementar mayor cantidad de servicios. Aquí, en realidad, la idea de este modelo es que el centro vaya al sitio donde esté ubicado el usuario. El diagnóstico que me dieron fue TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo. Sinceramente, me siento cómodo, me siento protegido, hay una integración psicosocial con las terapias. Me traen también los enfermeros, la psicóloga. La atención acá es mucho mejor que en otros lugares. Te tratan con cariño, con bastante amabilidad, ¿verdad? Yo me siento como estuviera en casa. La salud mental no solamente es la enfermedad, sino también es el bienestar de las familias, de los niños con sus padres, de esas familias, de esa población, de ese distrito, de esa comunidad, que empiece a empoderarse y a ver la salud mental ya desde una mirada saludable. Salud comunitaria en Perú. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. De la mañana, 31 minutos. Nos vamos en vivo a Camino Abierto a ver si hay alguien del otro lado. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Sí, hay alguien del otro lado y somos bastante, por suerte. Estamos acá, Misiones 75, una mañana fresca. Raúl, ¿cómo está por allá por los códigos? También está fresco, es 6 grados. No levanta, 6 grados es bastante poco. No estamos preparados para salir tan rápido del verano en este otoño que fue muy bonito el fin de semana pasado. ¿Qué hizo, Raúl, usted? Y estuvimos trabajando haciendo sonido el fin de semana. Bueno, está bien. El trabajo dignifica, nos dijeron nuestros padres, ¿verdad? Sí, claro. ¿Con quién andás por ahí en Misiones 75? Bueno, está nutrido el grupo, pero vamos a empezar con una amiga de la casa, una amiga vestida de rosa, una amiga que tiene varias cosas para comentarlas, entre ellos la participación de Camino Abierto en el próximo Festival de Títeres Andariegos. Estuvieron confeccionando los títeres bajo un lema muy particular que tiene que ver con el efeméride, o uno de los efemérides que estamos trabajando hoy, que es el día 22, o sea el viernes, el Día de la Madre Tierra, el Día de la Pachamama. Va por ahí el lema de los títeres andariegos, y tengo acá a Carmen, que te va a contar en primera persona qué es lo que estuvieron haciendo en el taller de los viernes con Gaby Casal. Ahí te la paso. Hola, Raúl. Carmen, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Todo bien, Carmen. Así que en el último taller tuvieron ayuda, estuvo Maya también, ¿no? Maya. En el último taller de armado de títeres estuvieron con Maya también. Sí, el lunes, pero yo no estuve el lunes. Yo no pude venir el lunes. Ah, bueno, con el niño Maya. Contanos. El niño Maya también, y el profesor que viene los martes, el profesor, sí. Juan Contreras. Exactamente, también anduvo el profe Juan ayudando ahí. Contale a la gente un poco, sí, cómo va el títere. Está re bueno, ya le hicieron la mano, le están haciendo la pollera, porque es la protagonista de la Pachamama, no sé cómo se llama el nombre de ella. Ah, sí, le habían puesto un nombre, sí. Capaz que alguno de los usuarios se acuerda, ¿eh? No me acuerdo cómo es el nombre. Bueno, le hicieron el pelo tan re lindo, largo. Así que estamos bien, bastante bien haciendo los títeres. Para participar el 6, creo que es los títeres, sábado. Sí, sí, falta poco. Y, ¿sí? Y los vestidos fueron donaciones de Patricia Franco. Los vestidos son todos de Patricia Franco que trajo, así que se le anduvo muy bien a la Pachamama. Va a quedar re linda, porque lo estamos haciendo aparte del fuego y agua. Muy bien, Carmen. Van a seguir este viernes, ¿no? Sí, entre todos los chicos que estamos, bueno, ponemos un poquito de arena y lo estamos haciendo. Buenísima. Sí, este viernes vamos a estar con Gaby. Y contame, ¿qué están haciendo en Maquinando? ¿Sigue con las bolsas? En Maquinando hoy no vine, porque andaba un poquito medio mal, así que vine a traer unos papeles a Pato para Juan Manuel y nada más, y por eso me enganché en la radio. Sí, estamos con las bolsas, seguimos con las bolsas. Tenemos mucho trabajo de la tierra en mestizo. Buenísima, buenísima. Acá le quiero preguntar a una persona si le gustó la bolsa que yo hice, porque todavía no tuve respuesta yo de las bolsas que hicimos de al margen. A ver, así pregúntale. Que a esta persona, pues. Pregúntale. Sí, hay una persona que se llama Pocho. Ahí me devuelve la gentileza, si acá el teléfono que sirve de micrófono. Muy buenas, Carmen, las bolsas, 150 bolsas hizo Maquinando para el grupo de compras al margen, la mejor calidad, la mejor onda. Estamos muy agradecidos de trabajar con ustedes, así que ojalá que se repita. Vamos a pasar a la siguiente compañera acá, Eva. Estábamos hablando también de uno de los efemérides que teníamos en la semana, que es el Día Mundial del Libro, que es el sábado 23 de abril, y Eva quería recomendarnos un libro que estaba leyendo. Primero saludar a Raúl, a la audiencia. Eva, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Hola, Raúl. Hola, Fabián. ¿Cómo están? Buen día, Eva. Buen día. Hola, buen día. Estaba escuchando acá atentamente lo que están diciendo y me leí el libro Crónicas de Misayanes. Es un libro de aventuras para adolescentes, hermoso. Es metafísico. Muy bien, muy bien. Es para leer ese libro. Es recomendable. Buenísima. ¿Y ese libro estaba ahí en la biblioteca de Camino? No está en la biblioteca de Camino. ¿Lo trajiste vos? ¿Cuánto No sé si se consigue. Ah, bien. Porque una época no se conseguía y mi hija consiguió la fotocopia. Bien, bien, bien. Y ahí lo leí. Contémosle a la gente que Camino cuenta con una biblioteca. Sí, tiene una biblioteca acá. Buenísimo. Sí, hay una biblioteca. Y se fue a Disney para los festejos de Disney, que fue cumpleaños. Estuvo una semana en el castillo de Disney con toda la familia. ¡Qué bueno! Le mando saludos a mi hija, a mis nietos, que le han escuchado a la radio. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Evangelina. Igual para vos, otro abrazo. Bueno, Raúl, bueno, estamos acá con un nuevo compañero, un nuevo integrante, se llama Calquín. Vení, Calquín, un segundo que voy a enchufar acá el teléfono para que no se nos apague. Te lo dejo como para que lo saludes, para que haga una presentación. ¿Quién es? ¿Quién sos vos? ¿Cómo te definirías? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Dónde vivís? ¿Qué música escuchás? Te lo dejo a Raúl para que le cuentes todo eso y más. Perfecto, buen día, Calquín. Buen día. Buen día, buen día. Encantado de tenerte en el aire de Radio La Mariposa. La primera vez que salís al aire. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás, Calquín? Hola, Raúl, sí se escucha. Buen día. Perfecto, no, estaba diciendo que era la primera vez que salías al aire en Radio La Mariposa. Sí. Buenísima. Contale a la gente, me contó un pajarito a mí que te gusta mucho el anime, pero yo no sé la diferencia entre el anime, el manga, el cómic. Eso podrías empezar a contarle a la gente. Sí, entre las diferencias es más que nada en la cultura. Depende de Latinoamérica, también del Oriente y... Después no entiendo mucho después del resto. Muy bien. La diferencia. ¿Tu edad, Calquín? Pero la diferencia de entre un manga y un cómic es que de uno está oriental y el idioma también cambia. Bien. ¿Son japoneses o son coreanos? Japoneses. Son japoneses. Bien. Y Calquín, contale a la gente tu edad. Contar. Mi edad, tengo 19 años. 19 años, o sea, ya terminaste el secundario y estás empezando a ver qué hacer. Sí. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a Camino Abierto? ¿Quién te llevó a Camino? Un amigo que se llama Juan, y lo conozco desde hace 6 años. Muy bien, Juan Contreras, el profe de musicoterapia. Sí. ¿Y qué sentiste la primera vez que fuiste a Camino, de conocer el lugar? Inquieto, pero al mismo tiempo, porque era la primera vez que lo conocía y empecé a sentir un poco de paz y todo eso. Muy bien. Tranquilidad. ¿Y empezaste a transitar los talleres? Sí, de a poco, sí. Bien. ¿Y hasta ahora a qué talleres asististe? ¿Qué fuiste? La verdad que no estoy muy seguro. Siempre se me olvida el nombre de los talleres. Bien. ¿Al de musicoterapia seguro? Sí. Bien. ¿Y al taller de Maya? Sí. Creo que también fuiste. También. Bueno, buenísima. Bueno, Calquín, gracias por prestarnos tu voz para el programa de radio. Y ya lo sabés, ¿eh? Si querés armar una columna de manga, de anime, nosotros encantados. Sí. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hasta luego, Calquín. Antes de despedirlo, quería que ahora al micrófono preguntarle a Calquín qué significa su nombre y su segundo nombre, que lo dijo acá fuera del micrófono, me pareció muy interesante. ¿Cuál es tu nombre completo y qué significado tiene, Calquín? Pues mi nombre completo es Calquín Najim Kurruf Hernández, que completo sería Águila Mora en el viento a través de la oscuridad. Bien. ¿Qué tal, Pollo, ese nombre? ¿Cómo, Raúl? Digo, ¿qué tal? Nos dejó a todos en silencio. ¿Viste? Sí, a mí recién nos lo estaba contando y me pareció interesante para compartir con la audiencia. Sí, si te parece, acá vamos con Gustavo, el último entrevistado, el último compañero de esta primera tanda que saldría. Gustavo, ¿qué querés decir acá al Aníbal, perdóname? ¿Qué querés decir, qué querés comentar en este Radio La Mariposa? Comento ya, tenemos una esposa, soy Aníbal Nido, música de ayer, la radio, deporte y dibujar, con 22 años que tengo. Soy Aníbal Nido y me gusta mucho la música también. Ahí. ¿Querés pedir algún tema en particular? ¿Qué tipo de música te gusta, Aníbal? El tema de Scorpion me gusta. ¿Algún tema en particular o cualquiera? Cualquiera de Scorpion, sí. Cualquiera de Scorpion, sí. Bueno, perfecto. Ahí te dejamos una tarea, Raúl, para el resto de la mañana. Perfecto, ya está sonando en el aire de Radio La Mariposa una canción de Scorpions que se llama Still Loving You, que seguramente lo van a conocer los usuarios. Esperamos el próximo llamado y en un ratito nos comunicamos, Seba. Dale, quedamos así, un abrazo grande. Hasta luego. I will.

Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Hola, me llamo Charlie y quiero pedir una música que es de Maná. ¿Cómo se llama? De Maná, La Mariposa. Para Charlie, para todos los usuarios de Camino Abierto y para todos ustedes que nos están escuchando del otro lado del parlante. Y para Fabián, que anda por allí por el Hospital Zonal Bariloche. Maná, mariposa traicionera. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Faltan 3 minutos para el mediodía. Ya está el olorcito a comida llegando a FM Los Coibes a través de la conexión telefónica. Está allí el pollo en Misiones 75. Buen día, Sebastián. Hola. Hola. ¿Quién está por ahí? Yo soy Diana, la estudiante de psicología, que estoy hace unas semanas acá. Ah, sí, charlamos con vos la semana pasada. Claro, y la anterior que me presenté. Sí. Así que, nada, estaba como acá, escuchando. Hola a todos, ¿cómo andan? Buen día, Diana. Buen día. Así que, nada, esta ya es mi última semana, pero los voy a seguir escuchando, ya sé por dónde. Muy bien. Por internet, tengo la página, así que voy a estar igual conectada y hablando con ustedes. fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Bien, listo. Y tengo el número también por si quiero mandar algún tema, algo de eso, así que voy a seguir conectada. 2944-784040. Bien, gracias. Así que, bueno, voy a estar ahí. Buenísima. ¿Quién más anda por ahí? Acá está Mica también, que es operadora, y ya te la paso. Buenísima, gracias. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día, Mica. Buen día. Les comento a todos, primero agradecerles, la semana pasada yo fui a la radio con los chicos de Girasoles. Sí, a acompañarlos, quedamos encantados, hermoso el programa, nos sentimos re bien, así que agradecerles a cada uno porque pasamos un re lindo momento. Buenísima, compartimos la ronda por ahí afuera de la radio. Sí. Y en un momento se acercaron los chicos de Girasoles a compartir el micrófono con los chicos de Camino Abierto. Exacto, sí, después estuvieron ahí tocando una canción, cantando ahí en la radio. Mica, contame qué estás haciendo esta mañana allí en camino, de visita. Esta mañana en camino estoy acompañando a los chicos de Girasoles. Hoy vino Aníbal, Evangelina y Yoli. Buenísimo. Vinieron ellos tres porque la combi no funcionaba, porque ellos vienen en realidad de lunes a viernes, a ellos los traen la combi y los busca la combi. Y hoy a la mañana nos avisaron que no iban a poder pasar a buscarlos, así que bueno, pudimos venir con ellos tres. Genial, Mica, genial. Qué bueno que se conozcan, qué bueno que se intercambien opiniones, gustos, los chicos de Camino Abierto y los usuarios de Girasoles. Me parece genial la idea. Sí, está muy bueno. Además, últimamente los talleres están siendo muy convocados, así que también está buenísimo eso, que ellos puedan participar y conocerse entre los diferentes dispositivos. Buenísimo. Porque también suelen venir los chicos de Rucahué, así que también eso está bueno. Eso te estaba por preguntar, si los chicos de Rucahué también habían visitado Girasoles y algunos usuarios de Camino Abierto visitaron Girasoles. Exacto, sí. Sí, de hecho algunos, hoy en Rucahué hay tres compañeros y de los tres compañeros también algunos estuvieron en Girasoles. Buenísimo, Mica, genial la integración entre los operativos. Raúl, yo quería aprovechar para consultarle a Mica cómo es la labor cotidiana de un operador, si saben qué dispositivo va a trabajar, cómo se organiza la grilla, quién define esa grilla de acuerdo a alguna necesidad específica o alguna emergente. Contanos un poco cómo se organiza todo esto entre los operadores que hay en la ciudad, Mica, por favor. Si mal no recuerdo, creo que somos en total 17-20 operadores, estamos distribuidos, algunos en centros de salud, otros en Girasoles, otros en hospital, otros en Camino Abierto y otros en Rucahué. Medianamente estamos como programados durante el mes. El tema es que en el mes suelen surgir algunas cosas, como por ejemplo la demanda en el hospital. Entonces por ahí a veces con un operador cubriéndolo no basta. Entonces lo que nos manejamos de esta manera, el que puede bajarse del centro de salud va a cubrir hospital o va a cubrir Girasoles, o donde va medianamente el servicio te solicita. Y por lo general nos llaman desde la coordinación para cubrir estos lugares. Sí, perfecto. Bueno, Raúl, acá ya hicimos una segunda pasada, te propongo que vayamos a alguno de los temas musicales que han solicitado y si querés en un rato volvemos, ¿dale? Dale, ya que la que tenemos a Mica, preguntale a Mica qué quiere escuchar. Mica, y lo escuchaste fuerte y claro, Raúl, ¿algún tema en particular? Bueno, me gustaría escuchar algo de Maná, algún tema de Maná. Perfecto. Teníamos también algo pedido en Maná. Sí, recién, vamos con Maná. Recién acaba de salir el tema de Maná pedido por Cristian y ahora nos vamos con Rayando el Sol. Pero Mica, ¿qué te parece si Maná Rayando el Sol lo invitamos a Pablo Alborán para que cante con ellos? ¿Está bueno? Dale, buenísimo, buenísimo me parece. Listo, nos vamos con eso. Gracias Mica. Gracias Eva. Chao, chao. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo. En Radio La Mariposa, Maná, Rayando el Sol, con un invitado de lujo, Pablo Alborán. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. 12:08 del mediodía, nos vamos a comunicarnos con Cristian para enterarnos todas las novedades del deporte. Cristian, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Radio La Mariposa. Buenos días, Radio Los Coihues. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Cristian? Acá extrañándote. Ah, qué bueno. Ya vas a venir a hacer tu columna deportiva en vivo, Cristian, Sí, estaría. Estaría bueno. Organizar algún día. Sí. Solamente ahí tenés que organizar con Juan Manuel, con alguno de los chicos y se vienen. Sí, algún día, no sé qué semana podría ser, pero voy a pensarlo, a ver qué semana puede ser. Dale, vos elegila y nos avisás y encantados de recibirte por acá. ¿Qué novedades tenemos para esta semana? Y hoy vamos a hablar del torneo local. Perfecto. De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, adelante nomás. Se están jugando dos fechas. Se jugó la fecha 10 y la fecha 11 se está jugando ahora a mitad de semana. Bien. Vamos a compartir los resultados de la fecha 10 que se jugó el fin de semana. Vamos. Donde Tigre le ganó 2-1 a Huracán. San Lorenzo empató 2-2 con Platense. Colón empató 2-2 con Independiente. Barraca Central perdió de local 6-1 con Estudiantes de La Plata. Racing le ganó 1-0 a Unión. Godoy Cruz y Vélez empataron 0-0. Boca y Lanús empataron 1-1. Banfield perdió de local 2-1 con River. Ahora pasamos a la fecha 11 que se está jugando a mitad de semana. Adelante. Donde se jugaron hasta ahora los siguientes partidos. San Lorenzo le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Huracán y Colón empataron 1-1. Estudiantes le ganó 2-1 a Tigre. Y Independiente empató 1-1 con Aldo Civi. Hoy se juegan. Patronato Racing a las 16:30. Vélez Central Córdoba hoy a las 16:30. Talleres River hoy 19:00. Y Boca Godoy Cruz a las 21:30. Qué bien que anda Estudiantes, ¿eh? Sí, anda goleando, anda. Está derechito. Muy, pero muy bien. Así que hoy juega River. Decime de nuevo la hora. A las 19:00. ¿Y contra quién jugamos? Contra Talleres en Córdoba. En Córdoba, o sea, vamos de visitante. Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa del torneo local tenemos? Tenemos las dos tablas de posiciones del grupo A y del grupo B. Adelante. Grupo A lidera Racing con 24, River 22, Newell's 19 y Defensa 18. Hasta ahí son los cuatro que se estarían clasificando a la fase final. Muy bien. Después le siguen Argentinos 17, Unión 17, Sarmiento 17. Pero aclaramos que está pareja, el grupo A está muy parejo. Cualquiera puede ganar dos partidos y se pone en zona de clasificación. Exactamente. Bueno, y el grupo B, que lidera Estudiantes con 24, Aldo Civi 20, Tigre 19 y Boca 17. Bien, recordemos que los primeros cuatro. Recordemos que el grupo B todavía se está jugando esta semana. Sí. Muy bien. Sí, y el grupo A también se está jugando esta semana. Muy bien. Todavía. Falta Colón entonces. Colón 15 y Barraca Central 15. Ahí estamos. Recordemos que los primeros cuatro de cada zona son los que se clasifican en la fase final. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿algo más? Eso nomás tenemos. Bueno. Copa Libertadores no se está jugando esta semana, así que hasta acá nomás llegamos. Perfecto, Cristian. Lo último que te pido, te agradezco primero toda la información deportiva que tenés semana a semana para con nosotros. ¿Y qué música querés escuchar esta mañana? Puede ser Siempre Esperando, de La Renga y La Mancha de Rolanda. Siempre Esperando, La Renga y Marcha de Rolando, dale. Ahí lo busco y lo ponemos al aire. Bueno, listo. Cristian, muchas gracias como siempre por toda tu información. Dale, gracias a vos, Raúl, y que estén bien y que estés bien. Y saludo a todos los compañeros de camino. Gracias. Fue Cristian Sotson con toda la información deportiva. y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Imaginariamente viajamos a Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza del Pollo. ¿Con quién está, Seba? Buen día. Hola, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Calquín, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Todo bien, Calquín, ¿me escuchás bien? Sí, he buscado información sobre, más que nada, relacionada con la diferencia entre el anime y la serie. Dale. La diferencia de un anime y series animadas se diferencia la localidad anime en Oriente, japonés y series en Latinoamérica. Depende y varía porque distribuyen los programas por todo el mundo y los traducen según los países. Ahí está, esa era la diferencia entonces. Sí. Muy bien. Y la diferencia entre el libro y el anime manga, la diferencia es que el manga es japonés y es distribuido y traducido al idioma latino, americano, español e inglés, con aceptación del autor del manga, claramente. Es por esa razón que hay veces que algunos mangas no llegan a los países latinos, americanos y argentinos. Claro, porque no los traducen. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísima, nos habíamos quedado con esa duda y nos sacaste la duda. Gracias, Calquín. No, de nada, a vos, Raúl. Buenísima. Bueno, muy bien ahí la precisión de Calquín, buscando información, dando la data precisa. Y hablando de data precisa, estoy con una vieja amiga, conocida, compañera, que la veo distinta, tiene un peinado diferente, un color de pelo diferente. ¿Tiene algún nombre en particular, el nuevo look que estoy presenciando? El nuevo look de otoño 2022, rubio clarito. Muy bien, muy bien. Los álamos, ¿viste el color de los álamos ahora en otoño que se ponen de ese color lindo, hermoso, llamativo? Bueno, algo parecido, tiene como la lenga, el ocre de la lenga en otoño, es verdad, muy otoñal la de hoy. Janet, querida, ¿cómo está hoy? ¿Cómo amaneció? ¿Qué nos trae para esta columna de Radio La Mariposa del día miércoles 20? Hola, buen día, Raúl, buen día, Pollo, buen día a los oyentes y a la audiencia de los códigos de la Radio La Mariposa. Buen día, Janet. Así que el cambio total de look viene funcionando. Primero los piercings, ahora el pelo. Y piercing, cambio de nuevo también. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, cambio de nuevo de piercing? Porque fue sin querer queriendo que... Porque me perdone a las aquellas personas que están almorzando, pero no es nada raro. Me soné en la nariz y se me salió el piercing de la nariz. No. Y después, sin querer queriendo, dormida, se me aflojó la pelotita del piercing. Y justo tuve casi un accidente que se me enganchó la perla en el diente que donde tengo levantado. Pero no pasó absolutamente nada grave, traté de estar calmada. Y yo misma me lo saqué y bueno, se me lo aflojé despacito para no que no me tire la piel del labio. Y lo saqué yo, así que estoy bien, gracias a Dios. Pero me hice otro piercing abajo para no que no me vuelva a pasar lo mismo. Pero estoy bien. Perfecto, una experta en piercing. En un mes te metiste 3. Sí, en un mes, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tenés para contarnos? Janet me contó un pajarito que... Pamela Cantú anda por ahí. Sí, anda por ahí, pero no acá en Mariloche. Pero Pamela Cantú canta Femicidia. Decidí elegir ese tema, no tiene nada que ver con el reggaetón. Disculpen a los oyentes. Es algo que en el TikTok vi un caso en particular de esta nena de 3 años que no sé si fue en Catamarca o en Bogotá, en Colombia, fue secuestrada por este policía, este taxista que la secuestró y la violó. Perdón que hable así, que es que duele muchísimo de la historia que está pasando en el país. No sé por qué es tan cruel con nosotras, especialmente con los nenes también, que son abusados por persona, y es algo que en TikTok lo miré, y es algo que si yo fuera la madre de esa nena, le haría pagar a este taxista, porque es un violador, es un secuestrador, que no tiene mi gana de vivir lo vamos a pagar, pero gracias a Dios que la justicia está ayudándonos y nos hace escuchar a nosotras. Y bueno, está en la cárcel de taxista y le está pagando la condena que le hizo a esta pobre nena. Janetti, con relación a la columna y al tema femicida, ¿por qué lo elegiste para hoy? ¿Por qué elegiste la artista esta? ¿Qué querés comentar respecto a esta problemática? La elegí porque pasó un caso de que en mi infancia tenía como 5 o 6 años, fui violada por mi papá biológico y golpeada brutalmente por mi papá biológico. Entonces elegí ese tema porque es algo que la justicia por ahí está a favor entre las mujeres golpeadoras y capaz que por ahí está a favor de femicidio también. Así que elegí ese tema porque pasé una circunstancia así. Gracias, Janet, por contarlo, por compartirlo. No, gracias y disculpe por el llanto. Es que nos pega muy duro lo que le pasó a esta nena y es horrible lo que estamos pasando. Y que la justicia nos escucha a nosotras. ¿Querés dedicarle este tema a alguna mujer en particular? ¿Querés dejar algún mensaje antes que empiece a sonar el tema elegido para esta columna? Y quiero dedicar a todas las mujeres, especialmente a Micaela Bravo, a Ruth Saúd, a también a otra chica que se llama Baez, que fue drogada, fue violada y asesinada, donde la tiraron allá al camino viejo del aeropuerto. Así que se la dedico a todas aquellas chicas que no están en nuestro lado, que están descansando en paz en el cielo. Perfecto, gracias Janet, te queremos mucho. Gracias. Gracias, Janet. Un abrazo y desde aquí, desde FM Los Coihues, desde Radio La Mariposa, esta canción para todas ellas. Vivir Quintana, Pamela Cantú, canción sin miedo. Pedimos gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Hola. Buongiorno, soy Tatiana de la Mariposa. ¿Cómo están? Mi novio no sé dónde anda, no sé dónde anda mi novio. ¿Por qué pasa eso? No lo sé, pero hablo por él también. Adiós. Buongiorno, yo soy Tatiana, la novia de Gallo de Riña. No se pierdan el próximo. Ahora en Radio La Mariposa presentamos la columna de poesía de Omar. Y como decía Gloria, presentamos a las 12:30 la columna de poesía de Omar Vidal. Omar Vidal, recordemos, está en Mendoza y se comunica con nosotros a través del WhatsApp, a través del Chao Bicho, el grupo creado en pandemia por los usuarios de Camino Abierto. Y nos comparte una poesía en directo desde Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buen día, FM Los Coihues. Habla Omar desde Mendoza. Quiero mandarles un saludito a mis compañeros del Centro Cultural Camino Abierto y un abrazo para Fabián, la radio y para Raúl, perdón por la tos. Les quería compartir un cuentito que escribí esta mañana para saludarlos. Dice así, se llama Caprichos de amor. Temprano una mañana, un hombre, en el afuera de la puerta de la casa de su amada, con voz potente le gritaba: hasta que no abras esta puerta, de acá no me muevo. Me voy a sentar en la piedra y de acá no me muevo. Y se sentó en una roca grande que dormía a la sombra de un árbol de mora. Pronto sintió un mordisquito en el tobillo. Se rascó y volvió a gritar: yo de aquí no me muevo. Una hormiga subió hasta su nariz y con voz débil le dijo: disculpe, señor, es que usted ha elegido un mal lugar, pues se ha sentado sobre nuestro hormiguero. El hombre la enrolló en sus dedos y la estrujó en la piedra, a la vez que gritaba: yo de aquí no me muevo. Luego vinieron más mordisquitos y el hombre se rascaba y se rascaba. De vez en cuando gritaba: yo de aquí no me muevo. Ya para la tarde era una sola roncha que, sentado sobre la piedra, cada tanto con voz más débil gritaba: yo de aquí no me muevo. Hasta que no abras, yo de aquí no me muevo. Así estuvo toda la tarde y toda la noche. Para la mañana siguiente se había convertido en un magistral hormiguero. Las hormigas entraban y salían de sus orificios como lo hacen los ávidos consumidores en un shopping. El hombre seguía sin moverse, pero ya no gritaba. Bueno, espero que les haya gustado y que me lo pasen por la radio, y de paso les pido algún temita de Charly García, y ya con el tema, aprovechando, me gustaría escuchar ese que dice: no me banco las hormigas, por favor, pasame en Ray. Bueno, hace tanto que no me acuerdo el nombre, pero me encanta ese tema. Bueno, saludos Fabián, Raúl, gracias por el programa, está muy bueno. Gracias a vos, Omar Vidal, desde Mendoza. Gracias por la poesía. Charly García, el rap de las hormigas. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino, la feliz. No me van con las hormigas. Por favor, vas a ver, Ray. No tengo teca, no tengo gras. Y la heladera no funciona porque la pizza salió. ¡No, mira! No hay más. Yo me vuelvo a la ciudad. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana para la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Hola, mi nombre es Gastón. Quería pedir un tema de La Renga Corazón Fugitivo y se lo dedico a todas las personas de Bariloche. Para Gastón, para todos los usuarios de Camino Abierto. La Renga, Corazón Fugitivo desde Pesados Vestigios. Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás. Como un polizón esperando en el frío de la terminal. Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar. Escapando en la noche nadie nos encontrará.

de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Hola, ausente, quiero que pedir el tema de Marco Antonio Solís para que lo escuchen y bueno, para los que están acompañados. Mi eterno amor secreto. Más canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Para ti, ¿no? Marco Antonio Solís, mi eterno amor secreto. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me diste. Dos no se equivocamos y es mejor que otros caminos sigamos, que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que decirte que aunque no Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Hola, buenas tardes, Radio La Mariposa, habla Angie. Quería pedir el tema ese que dice: quiero comerte corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Ese es el tema. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto eran Los Nocheros en vivo. Y como para no quedarnos fuera del contexto provincial, recordemos la semana pasada el personal de salud tenía movilizaciones afuera del hospital en la calle Moreno y de allí se dirigieron marchando hacia el centro cívico. Lo mismo está sucediendo con el personal de UNTER, con los maestros en toda la provincia. Vienen los tires y aflojes, vienen de aquí para allá. Esta mañana el diario Río Negro es uno de los pocos medios que tiene de destacada la información. Dice, Carreras tiene expectativas de que Hunter acepte la oferta salarial. La gobernadora dijo que la propuesta que hizo el gobierno es muy buena porque mejora ítems postergados que el gremio reclama actualizar. Es una información destacada a esta hora en el diario Río Negro. Pero para nosotros, para tener más información en lo que está sucediendo con Hunter Bariloche, estamos comunicados con Silvia Soeder, que es de la lista Fucsia. Silvia, ¿nos escuchás? Hola, buenos días. Buen día, Silvia. Te escucho perfectamente. Perfecto. Contale a la audiencia entonces un poquito de lo que pasó ayer en la reunión de Hunter Bariloche allí en la calle Elflein y qué es lo que decidieron. Bueno, ayer fue, la paritaria fue el día lunes que se presentó y ayer tuvimos la asamblea para analizar esa paritaria y a ver con qué medidas se continuaba, si se aceptaba o no. Y hay congreso el día de mañana en Villa Regina. Bien. Anoche, por unanimidad, éramos alrededor de 50 y pico de personas, docentes, decidimos el rechazo a la propuesta, porque son propuestas que vienen dilatando, cada 15 días nos proponen un 1% más y porcentajes que para Bariloche, para la provincia son irrisorios, para Bariloche directamente no se puede ni siquiera pensar en ese piso que nos plantea la provincia para mi contexto. Así que se decidió llevar al Congreso el rechazo de la propuesta en la parte de lo que tiene que ver con lo salarial. Un paro se lleva una medida de paro de 48 horas y seguir peleando por algunas reivindicaciones que estaban en el pliego de la paritaria anterior, como es que la derogación inmediata de la resolución que implica la 5933, que implica las jubilaciones, y seguimos en el mismo pliego. La verdad que estamos como, sé que la provincia viene estirando estos plazos, y la verdad que son desgastantes para los docentes, para las familias, para las comunidades, así que redoblamos el plan de lucha y tratando de visibilizar que el paro no es solamente por las cuestiones salariales, sino por las cuestiones edilicias, porque en los últimos hay obras que llevan muchísimos años que están detenidas y trabajos que no se han hecho, pero en los años de pandemia hubo muchísimo más recorte en educación. Siempre es una cuestión, cuando hablamos de presupuesto en educación, no es solamente lo salarial, es lo que se está ahorrando en de estructura edilicia, en edificios nuevos, en necesidades materiales, en condiciones de trabajo que tenemos los docentes y las que condiciones en las que habitan los niños y las niñas las escuelas. Así que es un tema de larga data. Perfecto, Silvia. Entonces mañana viajan desde Bariloche, desde Hunter Bariloche al Congreso de Villa Regina con esta propuesta, con las 48 horas de paro y con la reivindicación de lo que vienen pidiendo ya hace un par de semanas atrás. Sí. Buenísima, Silvia. Una propuesta, o sea, una propuesta salarial que se adecue a la realidad, porque la verdad es que cada vez el panorama que tienen no solamente los docentes, los barilochenses, en este contexto cada vez es más difícil. Sí, sí. El salario no alcanza. Sí, nosotros, sí. Nuestro salario se fue dando vuelta a la pirámide y tiene casi un 80% del salario en negro, y nos siguen ofreciendo sumas en negro. Y la verdad, les gusta decir no remunerativos, porque esa es la realidad, pero y no alcanza. Así uno no tiene que naturalizar que para poder vivir o pagar un alquiler tiene que hacer doble turno, porque eso es lo que disminuye la calidad educativa, las propuestas, lo que uno puede imaginar y proyectar. Así que es un tema doloroso en principio. Perfecto, Silvia. Bueno, buenísima. Gracias por esta información para la audiencia de Radio La Mariposa. No nos queríamos quedar afuera porque, bueno, el sector de salud viene reclamando y el sector de los maestros sigue reclamándole al gobierno, bueno, algo justo. Recordemos que la canasta familiar en Bariloche dista mucho de lo que sucede en Viedma y dista mucho menos de lo que sucede en Buenos Aires. Así que, bueno, gracias. Gracias por esta información y suerte mañana en el Congreso en Villa Regina. Muchísimas gracias y, bueno, a seguir esperando respuesta o por lo menos sentarnos a dialogar en aspectos razonables de discusión. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Silvia Schroeder, lista Fucsia de la UNTER. Oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta nuevo encuentro. Hola, buen día, yo soy José González, soy novio de la Angie, soy amigo de todo el Centro Cultural, lo aprecio mucho a todos y quiero pedir un tema de Los Pasteles Verdes, Reloj no, no marque las horas. La última canción de este miércoles de este Radio La Mariposa. Para José, Los Pasteles Verdes. Hora 13.04, nos pasamos un poquitito, pero estuvo muy, muy interesante el Radio La Mariposa de esta mañana. Las columnas de Rosita, la columna de Omar desde Mendoza, el rap del el usuario David Martínez, las salidas al aire de Seba Carapesa desde allí, desde Camino Abierto, desde Misiones 75. Nos queda más que, bueno, retirarnos, despedirnos. Si te gustó, volvé a sintonizarnos el próximo miércoles. El programa de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural Comunitario dependiente del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Salud Mental Comunitaria en el aire de FM Los Coihues. Gracias por sintonizarnos. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad.